Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de Estudio ADS de Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Roddy aquí con ustedes, empezando una nueva charamusca con nuestro gran amigo cumpleañerísimo Omarcito Egan. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 205 de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes un año más de mi vida y un año más de produciendo aquí el show de La Charamusca para todos ustedes. También estoy súper contento de estar aquí con nosotros, nuestro amigo Guillo. Hola, hola, hoy aunque no quieran nos van a oír más a todos los charamucos, porque no tenemos invitado, así que será un show totalmente charamusqueado para su deleite. Yes. Bueno, y este, ¿cuál show es este, Omarcito? 205, y es La Charamusca. 205. No te vayas a confundir con la otra cantidad de shows que haces vos aquí. Sí, claro, claro, claro, estamos hablando... Este día en arte gráfico y visual. Hoy en básquet para todos. Perdón, me equivoqué. No era ese. Bueno, yo que vine de basquetbolista ahora. Ajá. Bueno, empecemos como siempre, Omarcito, contigo. Bueno, amigos, antes gracias a todos los que están en el chat room, que están poniendo de felicidades por mi cumpleaños, a Alicia, a Claudita, a Edwin, a Juancito, a Por El Salvador y a Zanzíbar. Gracias que están ahí conectados. Fíjate que en esta ocasión es la primera vez que los que están escuchando en vivo están escuchando el show en mejor calidad que los que van a bajar el podcast. Así, ¿y eso sí? ¿Por qué, Omar? Porque cuando hago el podcast lo hago en una calidad chiquita para que el archivo no quede tan cholo. Pero ahorita que estamos transmitiendo en vivo, estoy transmitiendo a un bitrate más alto. O sea que hoy van a escuchar todo, hasta ahí cuando el Robbie se saca los mocos, cuando el Guillo come los churritos. Los churritos, sí. Sí. Así pero que... lo otro tratamos de hacerlo silenciosamente, vamos. Wow. Sí, depende del moco. Hay unos que cuesta y se... Ok, next. Y no vamos a tener cámara, ¿no? No, no hay cámara, papá. No, eso es por si viene el invitado fantasma. Sí. Cuando vengan las invitadas de lujo, vamos a poner las cámaras otra vez. Así que no se preocupen que siempre tenemos ahí el estudio preparado para eso. Pero bueno, hoy que solo somos nosotros y que tenemos así como caras hechos para el streaming radio. Sí, cabal. Sí, no es por estas tres muchachonas que ahorita están aquí cerca. Ey, cállate que va a ver la Vero. Bueno, primero, antes que nada, amigos, queremos contarles que tenemos una cultura chupística. Las cosas que te ponían en la lonchera. Dice aquí, gracias por la idea a Ana Silvia, quien siempre supo hacer unas loncheras sin igual. Y ahí sí tenemos una anécdota nosotros que contar acerca de las loncheras de Robbie. Sí. Cuando nosotros estábamos en el colegio, cada quien llevaba su bolsita de papel, ¿verdad? Con ya adentro un par de panes y tu típica loncherita, así como de esas que te regalan. Del Chavo del Ocho. De metal, decimos. Bueno, es que yo no puedo opinar ahí porque no estaba en esa época. Pero bueno, sí, Omar tiene que contar. Robbie tenía una 100%. Lonchera, me acuerdo que era negra y esas duras, ¿verdad? No, era una lonchera. Ah, era como mochilita. Tipo mochila. Era como mochilita, exacto. De lona azul. Yes. Lo divertido es que Robbie. Ahí a Robbie. Ajá. Robbie llegaba al ahí a la cafetería donde comíamos, sacaba en la mesita, abría el zipper de su lonchera y sacaba un mantelito. Uy, ay, ponía el mantelito. Lo ponía. Sí, así. ¿Qué grado era este? Le quitaba las arrugas, como sexto, séptimo. Wow. Séptimo, por ahí. Quitaba las arrugas, escaroleaba otro poco, sacaba tenedor, cuchillo... Cuchara. Un conejo. Miraba, escaroleaba otro poco. Un plato de China. No, era de China, era de melamina. Ah, de melamina. Wow. Pero era un plato, café, papá. Plato café de melamina. Plato. Plum. Uy, y no me acuerdo si llevaba vaso o no llevaba vaso. No, espérate, a todo esto, todo el resto de compañeros de Robbie con el típico sandwichito que se había mojado. Ya medias. Se había mojado de delipop o de fresquitopo. De... Con la servilleta ya pegada. Sí, así, pegada, adherida, así es, eso así que... es. No, no la vas a quitar, mejor te la comes. O sea, es paja, no puedes quitar esa. Pero así, entonces siempre nos apantallaba nuestro... Espérate, ¿y cuando se acaba la comida? Ah, papá, o sea, comida... Arrocito, carnita. Dicen que se veía el humito. Sí. Se veía el humito. No. No, eran buenas loncheras. ¿Qué tipo de comida te ponían? Ponele que... ¿Carne guisada con papas o...? Podría ser carne guisada con papas y arroz. Puya. O pollo a la cerveza y arrocito. Ese era buenísimo, me hacía un pollo tan rico. Vos. La casa de los palomos, man. Mira, lo sea. Cabrón. O te ponían también algo así como... Algunas cosas exóticas, me imagino, así como... oveja... No, tampoco dijimos los... Langosta termidor tampoco, o algo así. No, dijimos los Nasser. O sea, aquí ganadería, o sea, vaquita, pollito. Beligüeyes ni existían. No, todavía estaban mutando, le dije, te fui. Es que es un peligüey, hay gente que dice que es un cordero. Sí, es como un cordero. Como un cordero. Pero hay otros que dicen que es mezcla de chucho con... No, con chupacabras. No, mira, el peligüey, yo entiendo que es como una mezcla entre cordero y cabro, porque el cabro tiene pelo y el cordero tiene lana. ¿Y de dónde viene el buey o el güey? Peligüey creo que es, ¿no? Peligüey creo que es, fíjate. Güey. O pelibuey. Yo creo que es pelibuey. Sí, ha de ser pelibuey, pero la verdad es que, no sé, a lo primero que se me viene a mí es de que es una carne un poco durita. Es como cuando dicen tunco de monte, pero no necesariamente es un tunco. O es un tunco. Are we really going to get into this discussion now? Yo creo, sí, es un si cuche de monte, es un cuche. Cambia de tema, Omar, nos va a contar la leyenda de la chancha. Que se le apareció y le dijo el nombre 3 veces bajo la luna. Vale, mira en el chat si hay alguna aclaración. Dice, oveja y cordero dicen. Ajá, vaya, algo así. Aquí dice tacuacín, jaja. Y la carne es como verde, dicen, deliciosa. No, es dura, dice. Okay. El peligüey es como el chupacabra, dice Claudita. No. Es como un gatonejo. No. La vez pasada, nosotros como trabajamos con materiales para hacer calzado, en la tenería nos enseñaron unas cosas de peligüey, fíjate. Uh-huh. Y habían hecho chumpas porque dicen que es bien, bien aguadito, bien flexible, bien... Pero es cuero, pero con el tacto así como tela, fíjate bien. Bien chivo, en realidad es delgadito, bien. Así que puedes andar ahí con una chumpa peligüey. Le quitan los pelos, quizá, pero... Sí. No sé, yo pienso que Omar debería de proponerla así para... Traer una, que pues, te, para... Que te traiga un peligüey. No, una chumpita para que la probemos. Vaya, voy a ver cómo consigo una. Bueno, ajá. Continuando entonces con la cultura chupística, Zanzíbar nos pone que las cosas que él le ponía en la lonchera a él, ya nos puso una lista larga, vos. Dale. Número 1, el típico pan con huevo y crema. Sí, ese era malo, man. El pan que le meten tomate y llega todo aguado. Eso, ajá, es detestable. Eso un sí. Guineo ya negro por la temperatura de la lonchera de Star Wars. Sí. O sea, loncheras de metal que eran cosas serias. La sopa helada. Si es de los que tenían loncheras con compartimientos. Roby. 5, una gaseosa en termo que se salía todo cuando levantabas el piquito del mismo debido al gas, dice. El pan envuelto en servilleta mojado por el líquido del termo del piquito, dice. Es típico. Una bolsa de churros o galletas Lido. Las galletas aquellas anaranjadas, ¿cómo se llama? Las picnic. Las picnic, sí. Galletas picnic. Que esas cuando comías uno, todo el mundo sabías que había comido una, porque como los pantalones eran azules los del colegio, ¿te acuerdas? Quedaban todos los puntitos ahí de la galleta. Un delipop congelado. Ahí llegaba medio congelado, creo yo. Un billetillo de un colón mojado por el mismo maldito termo de piquito. Y la brillante idea de meter sopa caliente en tu termito de piquito y pensar que es fresco y darle el gran trago respectivo, sí, después del recreo, fiel, sudado por el mascón de fútbol. Sí, no, a mí eso ha sido feo, man. Sí, sí, estás esperando algo refrescante y ¡jua! Rick Escamilla nos pone por acá un maldito termo que nunca cerraba bien y siempre en el mejor de los casos mojaba todo lo de la lonchera y en el peor de los casos uno se mojaba todo al levantar la lonchera. Otro era pan con crema. Lo odiaba y nunca lo comía, dice. A mí sí me gusta el pan con crema. A mí también. Las galletas de animalitos. Sí. Ah, sí. El pan dulce. A menos que me pusieron pan dulce, fíjate. Es decir. Pero esas galletas de animalitos te dejan la boca bien seca, viejo. Pues. Twinkies. Que por cierto también te dejaban la boca bien seca. Y dulces, dice acá. Robbie dice, me encantaban los frutidulces, especialmente el limoncito. Ese polvito con la saliva se tapaba todo. Había también piña, naranja, uva y guineo. Uy, pero era frustrante cuando se tapaba esa babosada, tenías que recurrir a la tijera, viejo. Sí, no había cómo. No había cómo. Sí, eso era como 2 toneladas. Sí. O sea, que ya 2 toneladas, mezclas ese polvito con saliva, sí, onda indestructible. Sí, pues también, bueno, yo puse aquí la hamburguesa casera, hecha con pan de caja, ya todo aguado, y la carne de la hamburguesa con trocitos de chile verde y tomate picado, y también con la servilleta en la que lo envolvían, ya que quedaba toda pegada y básicamente inseparable del pan. Guillermo Nasser, corrección, dice, los Twinkies todavía existen. Ya no los venden aquí, ¿cierto? Tipo del Epoch of Fruxy, más pan con queso, que hay de vos si se te olvidaba comértelo. Se te contaminaba la lonchera de por vida. Me imagino el olorcillo a queso, así ya. Sí. Luney nos pone por acá, mira lo que me ponían en la lonchera y que me caía mal. Era que ponían un pan francés con quesito. No sé, pero me gustaba esa onda, dice. O si no, unas 2 pupas. Así que sí. Pero bueno, me caía mal, era, perdón. No mal, yo leí mal. Ricardo nos pone fruta, que siempre tenía un sabor horrible porque las loncheras lo contaminaban. David Hacker dice, por lo general, una bonita lonchera con algo que no correspondía la categoría de la misma. Ajá, ¿cómo qué? Solo eso puso, fíjate. O sea, algo feo. Una bonita lonchera con algo que no correspondía la categoría de la misma. O sea, algo feo. Magda, bueno, a mí me ponían panes con plátano frito. Como diría yo, una gran cosa. ¿Has probado los panes franceses con plátano frito adentro? Ha de ser una gran cosa. No, hombre, pero con frijol. No, el muy platanito. No, viejo. Te lo digo, eso palabra. Se le hace falta algo. Man. No, así, probado. Y los platanocino. Algo así sabe, fíjate. Sabe como platanocino. Yeah. Bueno, el pan con plátano es bueno. Bueno, hablando de plátano, nunca me acuerdo en el centro. Ajá. En la Rubén Darío, sobre la Rubén Darío, había una señora que tenía uno de esos rines de llanta. Ajá, para asar carne. Para asar carne, pero no asaba carne, asaba plátanos. Ah, el platanito asado. Y lo vendían en unas bolsitas de papel. Yo siempre, mami, cómprame. Bueno, creo que todavía venden ahí enfrente del Super Selectos La Cañada, viejo. ¿De verdad? En Merliot. Sí, venden tortas de elote. Platanito asado. Es que ese platanito asado era la ley. Platanito asado, no sé, no he visto, pero te venden elote asado. Ah, el elote asado. Elote asado con limoncito. Sí, sal. Pero deben de vender plátano. También en el parque este de los planes de renderos, ¿cómo se llama? Balboa. El parque de Balboa. Ajá. Ahí también se ponía la gente a vender esos elotillos asados con limoncito. Sí, es cierto. Y los plátanos asados. Buenos. Y el típico maestro que no falla, el del avioncito. De sí, hoy se trasladó al parque de la familia. Bueno, ¿qué más, Omarcito? Y con eso cerramos. Esa es parte del show. Y vamos a continuar con los emails que hemos recibido gracias a nuestra amiga Frida Larios, que nos pone hey, voy para Beijing la otra semana. Y la Frida está cumpliendo años hoy o ayer. Hoy cumpleaños. Hoy, ¿verdad? Sí. Feliz cumpleaños a Fridita. A exhibir en la exhibición más grande de diseño en la historia de China. Increíble, en asociación con Facela, dice. Y aquí nos manda un enlace de dónde va a ser el exhibit. Dice que va a empezar su blog para darle seguimiento. Y ahorita está ahí ella porque se fue el miércoles 21, dice. Sí, ahí está. Hoy nos escribimos. Ahí le deseamos feliz cumpleaños. Así que vayan a fridalarios.wordpress.com, que ahí es donde ella está documentando todo su viaje. Y lo pueden ustedes ver porque está chivísimo. Y pueden, de paso, recordar a Fridita escuchando los podcasts que grabamos acá con ella. Y creo que también tenemos un fuera de contexto Gracias a nuestra amiga Magda, que apareció de vuelta. La fuera contextóloga. Oh. Sí, fuera contextóloga. En esta ocasión, jugando desde casa. Yo creo que me quedo golazo con el fuera de contexto. Ahí es donde los arañas tejas. Fuera de contexto. Más profundo es mayor el riesgo. Ah, claro. Entre menos profundo el riesgo es menor. Riesgo siempre va a haber, como en todo. Sabias palabras. Sí. Esta fue nuestra clase de buceo de este día. Sí, clase de buceo. La clase de buceo. No, o sea, abuso. No era sexólogo, ¿no? No, era abuso. Ese es cuando grabamos el episodio de This Week in Buceo. Sí, estábamos hablando sobre los riesgos del buceo. Que, pero esa... La sasazo, dice Rafael. Sí, eso aplica un montón de cosas, pero particularmente al buceo y a una más. Yes. Así que bueno, entonces con eso... Déjame ver si no había otro email por acá, pero yo creo que con eso cerramos la bolsa de correo. Sí, porque el otro que tenemos es el de Magda, donde nos mandó una plétora de fuera de contextos. Que así tenemos que, para otra semana. Sí, tenemos para las siguientes semanas. Por lo menos tengo para 5 semanas, así que estamos bien. Gracias. Muchas a Magda. Gracias, Magda. Y, pero dice acá, primero déjeme decirles que casi me desmayo con el comentario del Robbie. ¿Qué es eso de las preferencias? No, para nada. Aquí... El que edita lo que yo mando es Omar, dice. Vaya, decirle, peso la cara en bolsa. Él decide qué pone, dice. Así que los reclamos son con el jefe. Yo solo soy la asistenta de fuera de contexto, dice. Vaya. No, ya dice. Pelatío, po. Sí. Dice, gracias por la diversión de la charamusca. Me he matado de la risa y honestamente esta semana no ha sido muy animada para mí. Así que me pusieron la nota de humor, dice. Un abrazo, vaya. Magda. ¿Cerró bien? Sí, cerró bien. Sí, porque si seguía con el otro, ya sentía yo que, bueno, y si quieren. Eso sí les parece. Sí les parece. Si no, también. No, pero gracias. Sí, gracias. Buenísimo. Y, señores y señores, con eso sí, cerramos ya oficialmente la bolsa de correo. Adelante, Robby, todo en domingo. Bueno, muchas gracias, Omarcito. Adelante, Guido. Lo mancha con helada. Fíjate que... estoy bien contento porque Robbie ha resurgido, ha rescatado de los anales ha traído de otrora la sección casi muerta, que la vamos a revivir, que se llama La vieja. Démosle de un solo, ¿no? La vieja con los éxitos de antaño. Lo que tú escuchaste ayer vive en un solo espacio hoy. La vieja con los éxitos de antaño. Bueno, y aquí tenemos, nos vamos a ir al mano a mano con el Guillo, quien tiene un... ¿Qué periódico tenés, Guillo? Uy, yo tengo el diario de hoy, pero este... Fíjate que no sé, este como que es alguna sección especial. O normalmente así, ¿no? Tiene la fecha en lorita. Sí, julio a septiembre de 1976. O sea, es lo que yo no entiendo porque, o sea... Es que te lo hacían por trimestre los diarios. Aquí dice, viejo, circulación pagada, 80,019 diarios y 118,000 dominicales, viejo. Hijo de puta. Daba miedo. Bueno, yo por otro lado tengo un diario de hoy de domingo 19 de diciembre de 1976. Así que cada quien nos vamos a ir al mano a mano sobre cómo estaban las cosas en aquel tiempo. Bueno, empezar, Rubén. Bueno, yo para comenzar, las diseñadoras de moda del momento. Modelos exclusivos de Julia Marta Boutique y la moda italiana de Francesco Mateini. Francesco Mateini, diseñador de alta moda europea, presenta un bello bolso en piel creado exclusivamente para Fortuna. Y Hazel Acosta de Mesa, muy guapa la señora, modela elegante vestido de noche que tiene como principal atractivo diseños pintados en la falda y blusa que está formado en simulado pañuelo. Escote en V en la espalda, modelo de Julia Marta Boutique. Ok, Mira, y este maestro César Temes, ¿qué onda? Ah, ¿cómo se llamaba el... Rápida del ambiente, dice. Dale, dale. Natalie Wood retorna a la actividad artística. Morgan critica al Cincinnati por cambiar a Tony Pérez. Sofía Loren, abuela. No sé si es una sola frase o qué. Por César Temes, dice. Y aparece el la foto del macizo. Como, de don César. De don César, como que Mauricio Garcés, viejo. Mira, detenga los años. Eternice la adolescencia de su piel con Silky Cream. Crema nutritiva de la piel. La única con vitaminas A, D y E que evitan las arrugas. De venta en establecimientos de prestigio, distribuidor exclusivos. Silky Cream es recomendada después del peeling para acelerar la regeneración de la piel. O sea, es casi como, mire, después de la cirugía plástica, póngase Silky Cream y todas las arrugas se le van. Ya había peeling en esta época. Sí, pues, mira, claro. Aquí aparecen dos fotos donde dice agasajo a hijos de empleados, donde el diario de hoy, Editorial Altamirano Madrid, ofreció a los niños, hijos de empleados del diario de hoy. Hubo dulces, refrescos, sorbetes, diversiones y juguetes en una tarde muy alegre. En la gráfica, un grupo de niños observando a la señora Teresa de Carías, quien interpreta un número de fonomímica. Y mira, aparecen todos los niños viendo a doña Teresa de Carías. Felicidades, doña Teresa. Sí había, y bien. Y el payaso tratando de... O sea, nadie está viendo al payaso, viejo. Todos están viendo a la maestra. Buenas chernas. Y después, arriba aparece el tío vivo. En el agasajo también. O sea, eran tres páginas de lo mismo, viejo. En el agasajo Editorial Altamirano Madrid ofreció a los hijos de personal del diario de hoy, otra vez. No podían faltar las ruedas de caballitos y la ola giratoria, que hicieron el momento más agradable para los niños festejados. Mira, Sosiva dice que el peeling lo hacían a pura piedra pómax. Con un limón. Sí. Una lima de este vuelo. Paste. Ey, mira, ¿y aquí qué habrá pasado? ¿Vos será que Omar, vos que sos experto en fotografía? Al menos sos el más experto de nosotros tres. Aparece una foto de un niño sin cara, maestro. Mira. Te lo juro. Así es como nace un villano de Dick Tracy. Qué bien raro, es el único niño. Quizás era tan chelito. Yo creo que acaba de regresar del peeling. Con piedra poma. Aparece sin cara el mono. Y todos los demás se les ve la cara. Así como cuando aparece la Mara con ojos rojos en las fotos. Pero solo uno aparece siempre con ojos rojos. Sí, ajá, cabal. Vaya, me toca. Si usted creía que había problemas de energía y soluciones prontas a problemas energéticos y de combustible, no pierda la esperanza, porque desde 1976 esperan crear un combustible sintético. Orlando, Florida. Algún día se podrá crear un combustible sintético de la energía solar, según espera el doctor Howard P. Herrenstein, recién designado director del Centro de Energía Solar de Florida. Herrenstein, fíjate que si hay alguien que pudiera hacer eso, podría ser el doctor. Sí, suena que arranque el bicho, vea. Herrenstein fue nombrado director del nuevo centro, que estará ubicado en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Florida en Cabo Cañaveral. Así que bueno, es buena suerte al doctor Herrensky. Ya para esta época ya tuvo que haber hecho algo. Sí. Ajá, Giyowski. Ey, mira qué chivo, men. El 24 de diciembre de 1976 aparece una noticia que dice: Rotarios de Santa Ana inauguran guardería. Ya estaban activos los Rotarios. Dice: el próximo año será la inauguración de la guardería Kinder del Club Rotario en la 23 Avenida Sur, entre novena y onceava calle Oriente del barrio San Rafael, y que la atenderá a más de 100 niños. Estos niños recibirán ropa, uniforme, calzado, medicina y asistencia médica. Dice: de igual forma, para 1977 trataremos de ampliar nuestra labor en la campaña de becas a alumnas sobresalientes de escasos recursos, tal como está ocurriendo con la escolar Sonia Delny Gutiérrez, que realiza sus estudios en New York, auxiliada por el Club Rotary de Washington, New York. Bueno, saludos a la niña Sonia. Sabría que ver si se quedó por allá, fíjate, sí, tal vez nos escucha. Se llama Sonia Delny Gutiérrez. Bueno, si nos oye, tal vez nos pueda contar cómo le fue allá en Nueva York. Sonia Delmi Gutiérrez, dead. Johnson. Así, ¿no? Mira, creo que esta era la primera vez que se instalaban ventas de cohetes en la Plaza Libertad. Oye, hasta Zanzibar se casó y perdió la beca. Oye, esto. Dan a conocer precauciones. El Cuerpo de Bomberos ha destacado personal en la Plaza Libertad, donde se han instalado las ventas de cohetes. ¡Wow! Con el objeto de evitar que los transeúntes no enciendan cigarrillos, tengan especial cuidado para portar los fulminantes, estrellitas, etcétera. Dos oficiales explican a las vendedoras algunos métodos para evitar incendios y salen las vendedoras cagándose de la risa. Mira, va de Guido, a ti que te gusta y que crees en todo. Ajá. Ah. Navegantes italianos preparan desentrañar el misterio del Triángulo de las Bermudas. Vaya, papá. Buena suerte. Estamos en el 2009 y todavía sigue. Es un misterio. Estados Unidos está utilizando aviones, radar y las corazonadas. para como principales armas contra el virtual puente aéreo montado por los contrabandistas de marihuana. Aquel tiempo, Y bueno, descubren una nueva pampa de Nazca. Estamos hablando del 17 de diciembre, fíjate. Ajá. Un dibujo de características tihuanacaoides, misteriosa cultura que floreció en el altiplano peruano-boliviano, ha sido hallada por investigadores de la Universidad de San Agustín, a unos 1,000 kilómetros al sur de Lima. Mira, en este tiempo, como que vos debiste haber nacido por acá, vea, Guido. Sí, fíjate. Vamos a ver. ¿Y vos qué tenés por ahí? Que coloco una rama. Dice tradiciones relativas a la Navidad en Edwardsville, Illinois. Dice que las tradiciones populares relativas a la Navidad son las más ricas de los Estados Unidos. Creo que la Navidad fascina a la gente fundamentalmente porque se trata de realmente de su cultura. Expresó en una entrevista una mujer que coloca una rama de romero en su zapato antes de ir a dormir la víspera. No pasaba como mucho, sí, no. Mira, vaya, les voy a leer la cartelera de cine y ustedes me dicen que dale. Para mayores de cuánto o menores de cuánto, okay, de la película. Yo también tengo aquí un par. Dale. Va, dale. Empiezo yo. Dale. Cine Paseo. Bájamele un poco al fondillo. Al fondo. La Guerra de Dos Mundos. ¿De los o de dos? No, de dos. Fuya. 17 años. No todo público. Vale, Omarcito. Fuya. Beso de la Tarántula. Beso de la Tarántula. Ajá. Imagínate para mayores de 15. 17. Uy, por dos. Sí, sí, ya se le veía. Sí, era como que el beso del arisco, sí, del asterisco, sí, sí. Algo ya, así. Por lo menos ya se le veía la tarántula a alguien. Ya estaba peluda la tarántula. Guío. Feliz Navidad les desea Cadena Cinematográfica Salvadoreña S.A. A lo mejor. Con la mejor programación para todas las edades y para todos los gustos. A partir de mañana, sábado 25 de diciembre, en el Cine Paseo. Ajá. Cinco colones en premier, Fuga en el Siglo 23. Uya. ¿Y con quién, bo? No, dice con Michael York, Jenny Agunter, Richard Jordan, nadie conocido, Farrah Fawcett, Majors y Peter Ustinov. Lee Majors. No, Farrah Fawcett, Majors. Ah, mira. Bueno, yo aquí tengo otro gran éxito de Carlos Gardel, Melodía de Arrabal, apto para todo público. Uy, amén, óiganse esta. En el Paseo, en el Roxy y en el Universal. Uh-huh. En el Paseo, tres bolas, viejo. Y en el Roxy, dos bolitas. Ajá. Universal, 1.50. Vea ahora la más bella y emocionante odisea de Sinbad llevada a la pantalla. Sinbad y el Califa de Bagdad. Para todo público, viejo. Yo vi Sinbad y el Ojo del Tigre. Yo también, men. Esa la pasaban. Dice, sí, tan guapo que era Lee Majors, dice. Era el hombre biónico. Ajá, la esposa del biónico, dice. Mira. Adivinate esta. Va. Majestic, hoy, 11 de la noche. Dale. Tres bolitas. Usted ya fue cautivado por Cuando las colegialas pecan y por Las colegialas aman con el corazón. Ahora vea la primera y la mejor de todas. Cuando las colegialas crecen. Holy cow. Vale, Omar, ¿para mayores de cuántos años? Dale, Omar, porque yo aquí lo tengo también. 30 casi, ¿no? Ese no debe ser para mayores de 21. No. ¡Ah! ¿Mayores de 18? Yo, aquí lo tengo, no. Yo. Ajá. ¡Ah! Para mayores de 25 años. De 25 años. ¡25! Sí, ya tenías que ser papá. Cuando los colegiales hacen que te crece. Después está la batalla de Midway en Censurround. Censurround. ¿Qué onda ahí, eh? No había Surround todavía, era Censurround. Pues mira, no sé. Por otro lado, el estreno 12 del Patíbulo con Charles Bronson y Telly Savalas. Oigan esto, el Majestic con aire acondicionado, sin escatimar costo alguno, este cine ha instalado y como un obsequio de Navidad y por primera vez en el país, el novedoso sonido ganador del Oscar en Terremoto. Terremoto. En Censurado. Tan reales que puedes sentirlos, dice, qué paja. Mira, y aquí en el Uraya, viejo, Burr Lancaster es Moisés. To the moon. Bueno, yo ya me fui a la tele. Lock Jackson 5 a color, mira, a las 12:30. El secreto de vivir, Noche de Paz. Hawaii 5-0. Uy, hey, mira, volviendo a los cines, el cine Colón, ¿cuál era? Oh? Alicia dice que Terremoto es su película, dice. ¿Por qué? Oh? ¿Por qué, Alicia? Contanos. ¿Viviste el terremoto? ¿Cuál? Ah, Lock Jackson 5, dice también aquí. Mira. ¿Qué les parece que en el cine Colón estaba Doblazo, Oichi, La Espadachín Ciega, Lady Kung Fu y después Diente por Diente y Karateka Asesino, viejo? Y salía dándole mona a todo. Ah, es que ya era guía de Universal Studios. Es cierto. El Terremoto era su película. Cierto. Se la podía de pe a pa. Pues mira, en el 1976 era una gran cosa eso. Mira, yo me acuerdo de Terremoto. Lo que más me impactó de esa película fue cuando sacan a una cuando tiembla. Espérate que se lo ganaste. ¡Toma! Es lo más impactante. No, que está en un edificio y viene una mara y una chera se iba a subir a un elevador. Y entonces viene un tipo y la saca del elevador y le dice, no, ya no cabes, no sé qué, y la echa. Se mete en el elevador en medio del temblor y se cae el elevador. ¿Y eso a vos te impresionó? ¿Por qué? Bueno, porque... Porque se salvó por... Se salvó, cabal, la salvaron. O sea, si el malo que... se murió por malo. Ajá, ella se salvó de pura carambola. Y que no hay que subirse en elevadores mientras tiembla. Digo yo. Nice. Bueno, ella no sabía que iba a temblar, Roy. No estaba temblando en ese momento. ¿Y se quería subir? Sí, se quería subir al elevador. Toda la mara se subió al elevador. Para salvarse. ¿Qué pasa si cuando medio tiembla se traban, güey? Bueno, decirles a ellos, pues. Ok, ¿qué más tenemos? Nada, solo un gran anuncio del licor nacional de los salvadoreños. Se llama Tic Tac. Lo dice el pueblo y el pueblo nunca se equivoca, señores. Hey, ¿qué pasó con ese presupuesto publicitario de Tic Tac, bo? Ya se le acabó. Sí, bo. Ya no se ve como antes, ¿verdad? Ya no, Tic Tac Coco, Tic Tac. Tómelo con coco, tómelo con cola. Sí, sí, yo todavía me acuerdo de los anuncios. Tic Tac Coco, Tic Tac. Mira, hasta musiquilla y toda la onda. ¿Cómo Odeón intentó robarse la Navidad? Ajá. Como un gris. Mira, y partido de fútbol previo, Mundial del 77, El Salvador contra Guatemala, en diferido. Bueno, ahí está. Ah, pues hasta ahí dejamos la vieja. Ey, Mike Hammer, a las 10:30 lo daban, mira. Uy, ¿te acuerdas de Mike Hammer? Sí, yo lo veía. ¿Por qué lo veía, bo? Por el 2. Vale, ¿qué más necesitan la gente para convencerse de los fenómenos psíquicos? Por Uri Geller. Ah, bárbaro Uri. El que doblaba cucharas. El presidente Molina, dice aquí, era el que estaba en esa época, mira. Ok. Bueno, compañero Guido, ¿no nos tenés ahí algunos? Toma tu vieja. La tuya. Tírala. Ay. Aquí está, gracias. La solo de diario. ¿No nos tenés ahí algunos mitos y leyendas cuscatlecas? Podría ser. Dale. Todo es posible, bo. Aunque a mí me gustaría que comentáramos tal vez la fiesta de disfraces, ¿no? Podemos hablar de la fiesta de disfraces. Está bien. Señoras y señores, para celebrar mi cumpleaños ya es tradición desde... Fíjate que casi desde que empezamos con hacer podcasts fue que empezó la tradición, porque ese año que empezamos con los comiquicos y la charamusca fue el primer año que hicimos la fiesta de disfraces aquí en mi casa para mi cumpleaños. Uh-huh. Que por cierto, en esa época Yo me disfracé del santo luchador. Enmascarado de plata. Ajá. Y la Vero de la Mujer Maravilla. Ajá. Vos venías de Mickey Mouse. Sí. Y vos venías de pirata. Así es. Bueno, de ahí el siguiente año... ya no me acuerdo de qué me disfracé. El siguiente año... Vos fuiste el Chavo. El Chavo del 8 y la Vero fue la Chilindrina. Así es. Y yo fui Batigordo. Batman, de veras. Y yo fui payasito. Sí, bueno. Payo, y no te has quitado el disfraz. Ajá. De ahí, el tercer año yo vine de pimp. Es cierto. La Vero venía de chica de los 70s, con unas botas blancas y pelo rubio. Ah, no. En esa ocasión... Vos no pudiste venir. Claro. No, como no, yo vine... No, Kira no vino. Como no. Yo como no, como no, sí, de Diablo vino. Ah, de veras. Diablo Guillo. Sí, Diablo Guillo. Y yo vine de Robertiti. Sí, el año que te robaron. Egipcio. Sí, de Egipcio. Egipcio. El siguiente año vos viniste de Doctor Evil. Yo estaba de Doctor Evil. Pero yo vine a la del Doctor Evil. ¿De qué vine, o? ¿Y de qué viniste vos? ¿O viniste a la del Doctor? Es que me acuerdo que hubo una que no pudiste venir. No, pero la del Doctor Evil, yo estaba aquí. Sí. Doctor Evil, el Avero venía de Fembot. Ah, pues espérate, entonces el Avero en el... Cuando yo estaba de... Pimp. De Pimp vino de otra cosa. De Bruja. Y me acuerdo porque estaba embarazada. Estaba embarazada, sí. De la Lucy. Sí, estaba embarazada. Diablo. Wow. No me acuerdo de qué otra cosa me disfracé. Bueno... La cosa es que ya fue este año. Y yo vine de Slash. Esa no vine yo. Ah, pues sí. Pues fue esa la... fue la que no viniste. Fue Doctor Evil. Doctor Evil, Slash. Ah, pues Slash. No vine. Sí, yo no vine de Slash. Sí, no, no vine. Sí, yo vine de Slash. Y la Caro de Axel. Ahora, este año se repitió la Chilindrina, pero se perdonó por... Por mi sobrina. Y además quedó en segundo lugar, fíjate. Fue a una fiesta de disfraces en una de estas discotecas de aquí. Uh-huh. En segundo lugar. ¿A dónde? ¿En qué discoteca? Para ir el otro año. Quedó en segundo lugar. Simón. Wow. Simón. Ya sabemos quién quedó en primero. Sí, el de Guns N' Roses, dice Rafael. Cabal. Bueno. Este año. Y este año. Les vas a poner las fotos ahí para que las vean. Pues fíjate que... No se puede, vea. No, es que quiero primero pedir el permiso de toda la mara que salió en las fotos. Porque hay unas que no se pueden poner. Y no tenés una donde estemos nosotros tres. Pues solo no nos tomamos, men. Voy a buscar. Tengo uno así en grupo nosotros, pero sale la que estaba vestida de hawaiana y a mí me da no sé qué. Sin su permiso, me puedo poner esa foto. Sí, no. Y no te va a dar permiso. No. ¿Sabes qué? Ponela. No, ni conviene. Vamos a perder. Anyways. De los Kikos sí logramos tener una foto juntas, a pesar de que nos faltó Julio. Ay, ¿qué le pasó a Julio? Fíjate se que... Se teletransportó. No, yo creo que tenía que cuidar a los chicos y por eso... Digan de qué se disfrazaron, dice. Bueno, Omar... Yo me disfrazé del Chapulín Colorado. Romy... Solo se puso las antenas. Cálmate. Romy vino de mafioso, pero mafioso que... ¿Cómo era? Era la mezcla de Vito Corleone, Capulina, Charles Chaplin y el bigote de Chirajito. Yeah. Ahí ustedes se lo imaginan. Do the math. No, sí hay una foto mía ahí solito, así que la podría... Esa sí la podemos poner. Voy a buscar ahorita la foto donde estás vos solo. Vos solo, ya. Y el Guío vino... De árbitro. Mira, que todo chistoso. Aquí está negro. Una de solo de vos con tu señora, mira. Mira que... Con la carita. Que por cierto... Mira, ahí está la Chilindrina. Mira que por cierto, ahí está la ganadora de la noche, la Frida Kahlo. Que por cierto, ya puso la foto. Por cierto, la Frida Kahlo fue Candy. Sí, Candy Yanes se disfrazó de Frida Kahlo, pero le quedó perfecto el disfraz. Sí, o sea, pues, si por poco le pedimos que pinte un mural aquí. Sí. Lo que querrá pintar. Sí, mira, pinta. Sí, no, quedó súper bien la Candy Yanes. Aquí está, aquí aparecemos varios, ¿ve? Aquí está Álvaro, que venía del doctor de la Frida Kahlo, como que le acaba de operar. Ahí está. Ahí estoy yo. Vaya, ahí está. Roja. Esta foto la vamos a poner ahorita. Uh-huh. Y Vaya, ahí está, ahí, yes. Ahí, ah, solo Omar faltó allí. De, sí, cabal. Ponga la otra conmigo. Ey, y la Mara que nos está escuchando, ¿algún disfraz memorable que tenga de sus fiestas de disfraces en algún año? Ajá. O que tenga los disfraces, aunque no sea para fiestas. Sí, de árbitro de fútbol. ¿Quieren ver la foto de Frida Kahlo, dicen? De, ya la van a ver ahí. Ya la vamos a sale con su médico de cabecera. Yes. Pues sí. Así que estuvo bien chiva la fiesta, pero este año sí se pelaron algunos con los disfraces. Sí. Buenos disfraces. Hoy sí, yo siento que se levantó el estándar. Ya el otro año ya la Mara ya... La Caro dijo de que el otro año va a ganar, la Caro Vanegas. Bueno, para mí este año merecía algo. ¿Y por qué no dijiste? Vos eras del comité. Final. Yo dije que merecía algo. Igual que la amiga La Chilindrina, para mí se merecía algo. No, pues sí. Primer lugar, pero se fue. Independientemente del premio. Pues sí. Qué chulo. No, me va a decir que no. O sea, bonito disfraz. Uh-huh. Pero. Sí, no, pero ¿quién tampoco? Vengamos más temprano otra vez. Mira, ¿qué es lo que está jugando, compañero Guillo? Un keikito de Omar. Estoy puyando el keikito a Omar. Tiene años de estar, de rato de estar con ese keikito. Aquí está, fíjate, es que tocarlo es bien rico. ¡Ay! Hasta el fuera de contacto la próxima semana. Vaya. ¿Cómo lo sentí, Rob? La verdad que está medio suave todo, fíjate. Vaya. Pero fíjate que es bien raro, porque toda la orilla... Es dura. Es dura. Sí, sí, sí. Y solo el centro está aguadito. Sí. Damn, you guys. Mirao. Vaya, y no vas a poder parar toda la noche. ¿Vas a dormir con él? No, tampoco. No se pelen. Vaya, compañero, sí. Yo seguimos con tu cakeito. Vaya, Mara, ahorita les estoy poniendo en el IRC a los que están ahí el enlace para que vayan a ver la foto. ¿Y qué dieron de premio? Los premios fueron cortesía de... Lichus. Tu zapatería. Pares de zapatos gratis y los runner-ups. Descuentos para comprar. Para los corredores. Los que van corriendo para arriba. Bueno. Vaya, demos un par de... ¿Qué vamos a hacer ahora, señores? Un par de mitos. Ya nos vamos. Sí, hay que ir a ver los sapos, pues. Está buena, ¿o? Sí, vos, está bien interesante el cartel de los sapos. Pero antes de ver el cartel de los sapos, deliberemos acerca de unos cuantos... Cazadores de mitos salvadoreños. Serán la neta, serán casaca. Ustedes juzgarán. Mira, loco, todos los mitos para mí que son casaca, loco. Ahí es donde cayó la flecha. El flechazo. Dice, primero, gracias a creencias populares, anécdotas y trabalenguas que nunca hemos leído ninguna anécdota ni ningún trabalengua. Sí, todas son creencias, ¿verdad? Solo creencias populares. Gracias a don Siriaco Salvador Alvarenga Ulloa. Dice que soñar que se encuentra con un león y este no lo ataca y solo se le queda mirando significa que encontrará un gran amigo muy generoso. ¿O ya has soñado con un león? No, viejo, mucho menos que solo se me quede viendo. Dios mío. ¿Vos, Omarcito? Nunca he soñado con un león, lo siento. ¿Y con algún animal que haya soñado en general? Tal vez un perro, una cosa así que me va persiguiendo en la bici. ¿Verdad? Arañas peludas. Sí. ¿Vos has soñado con arañas peludas? Que me recuerde, no, fíjate. Ah. Pero fíjate que lo que yo no he soñado entiendo... con pájaros. Ajá. Eso es malo, Roby. ¿Por qué, bo? Paja, no sé. Te vas a morir, la vas. Uy, te vas a morir. Te vas a morir. Mira, no, pero fíjate que yo lo que digo es, vaya, cuando dicen creencias populares, tiene que ser algo así, vaya, les voy a leer como otro, que vaya. Como que del pópulo. Cuando se regalan cubiertos habrá pleitos en el hogar, va. Es una cosa que puede pasar, va. Pero ¿quién sueña tan seguido que se encuentra con un león y este no lo ataca o no se le queda viendo? O sea, si hubieran sacado soñar que llega Chulog al colegio significa, va, eso vaya, es creencia popular. Sí, soñar que está y que viene es. Una ola y va, eso también, vea, que lo van siguiendo. Pero soñar que un león le queda viendo. Sí, está pretty messed up eso. Este otro raro que nunca va a pasar. Ajá. Si un hombre enamorado sueña que está tocando alegremente una guitarra sin ser músico. mira, la Mara ya está viendo aquí las fotos. Ajá. Y dice acá, ¡Qué buena foto! El disfraz de Frida, muy bueno. Dejó Pachita a las almas Hayek, dicen acá. Vaya. Cabal. Pues sí. Pues sí. Si un hombre enamorado sueña que está tocando alegremente una guitarra sin ser músico, significa que el amor que tiene le es fiel y lo quiere mucho. Si ajá. No tiene aún ese amor, búsquelo, que encontrará ese amor sincero. Hasta que sueñe que toca una guitarra, entonces. No, pero son cosas que pero yo nunca eso de la soñado. Guitarra, ¿qué? ¿Por qué? Porque... Si estás tocando... ¿Por la forma digamos, femenina? A, ¿o qué? A vos no te aplica porque vos sos músico. Ajá. Entonces vos no puedes soñar eso, aunque soñes eso... Es porque toca la guitarra. Sin ser músico. Sí. Si ahora, sos músico y soñas eso, es que te vas a morir. Sí. Ahora, el Guido y yo soñamos que estamos tocando una guitarra. Alegremente. Pero vos tocas guitarra. Vos tenés una guitarra en tu casa y tocas, recibiste clases. La toca, pero... Ajá. Sí, pero no soy músico. O sea, hay una diferencia. Vos hiciste un jam session con Carlos Santana ahí en... No, pero no, mira, es que hay una diferencia, Omar. O sea, yo puedo tener guitarra, puedo haber ido a clases. Y tocas. Y puedo, así que puedo niñas, tocar, pero de eso, a que yo sea músico, mira. Niñas solteras, si no han encontrado aún ese amor, tiene que soñar que está tocando alegremente una guitarra sin ser músico. Mientras, olvídese. Póngalo en tela de juicio a ese muchacho, a esa muchacha, no le crea. Vaya, una maquioski. Cuando una mujer ha quedado embarazada y la primera vez que entra a su casa pone primero el pie izquierdo, ¡ja! Tendrá hembra. Y si pone el pie derecho será varón. 50-50, bien. No, hombre. ¿Ah? No, yo estoy medio de acuerdo. Casaca, no. Casaca. Para empezar, ¿cuándo sabe la mujer que quedó embarazada? Ese es un... Uy, este está bien, el último, Robin. No, dale. Papá, parece que hay que usar el calendario chino. Este aquel. Está bien bélico, men. Dale. Para que un mal vecino se vaya... ¡Puya! Se le echa tierra del cementerio en el interior de su casa, viejo. ¡No, hombre! Uno de los dos se va a ir. Ahora, si vos querés que se vaya, de por sí no es tu chero. ¿Cómo diablos vas a entrar a la casa? A echarle tierra del cementerio. Salvando ya que ya tengas la tierra del cementerio. Mira, yo creo que si solo te metes a la casa y le aventas tierra, sea de donde sea, sí. Algo va a ser. Lo más seguro es que te amanezca tierra en tu casa también. Por lo menos. Sí, es lo de barato eso. Damn. Sí. No, bueno. Bueno. ¿Alguien ha oído esos dichos, esas creencias? Esas creencias. No creo. A ver, ahí, ¿qué dice? No, Clavito, solo las estarían. ¿De dónde sacaron esas sus cosas? ¿Qué dice el foro? ¿Cómo se deshacen de los vecinos malos? No, dice que encuentras tierra sobre el carro, en la cochera. Ay, mía. San Siver dice que también el anterior, que si metía un pie a la... Que si entraba con el pie izquierdo de la niña, ¿sí? Dice que si cae con los dos, sale Gatorade del bicho. Si entra soltando. Sí, ya. Pobre cipote. Ay, Dios mío. Echándole la policía, dice Rafael también. Hoy hemos leído los que de plano, así bien rebuscados, men. Yeah. No, pero me ha impresionado esa creencia de echarle tierra. Sí. O sea, yo creo que es una... incitación a la violencia, sí, fíjate. A la paz social y todas esas cosas. Pero cayó, Omar. Le ha de haber botado otro keikito. Sí. Levantáselo. Algo se cae. ¡Jamás! Pues sí, Mara. Bueno, así. A ver. De eventos recientes en El Salvador. ¿Algo convocatorias o algo que te haya pasado, Robby? No, fíjate que últimamente ha estado sosiego, tranquilo. Sí, he estado bien portado, como la Carito anda afuera. Estoy cuidando al bebé junto con mi suegra. No vas a poder salir con nosotros el miércoles. Fíjate que todavía tengo que ver si muevo algunos hilos por ahí. Ajá. Así que todavía digo... Juega bien tus cartas, papá. Sí. Padre, acnegado. Claro. No, y el bebecito ahí está, pues. Así que sí, no he tenido muchas anécdotas. Últimamente no me ha pasado mucho. Okay. Pero así como en El Salvador, ¿qué está pasando? Algo. Tómate una foto con Pablito, así como andás, le decís que sos Power Ranger. Viene de jugar basquetbol y trae muñequeras negras y rodilleras negras, camisas negras y zapatos blancos. Solo el casco le falta. Sí, Power Ranger negro. Bueno. Vaya, pues, Mara. Yo digo que le vamos dando, entonces. Pues. Vamos. Aquí podés ver los sapos, hombre. Como quien dice. No, como quien dice. Yo creo que ya la Mara ya no debe enojarse. No, vamos. No, no sé si tienen algún tema aquí en el foro. Ajá, que quisiera que lo lancen, pues. Sí, pues sí, que tírenlo a la palestra. Por El Salvador, dice sí. Yo no he oído ningún comentario de él, pues. Sí, cabal, viene temprano y nada. Heriberto. A mí dice aquí, de las visitas, dice Claudia, que si pones una escoba parada al revés detrás de la puerta, afecta la paz mundial, eso, man, dice. Ah, sí, si querés que se vaya la visita, pones una escoba detrás de la puerta. Yeah. Mirá, acaba de entrar Caro. Pues será mi Caro. Yo creo que sí, después de ese último comentario de... Sí, dice ¿cómo Empower, es eso que van a salir dice el miércoles? Algo de Power, como la... M. Power, la mujer del Power Ranger. Hola, Carito. Hola. Hola. Mira, hola, amor. Hola, amor. Y el primer mensaje, ¿cómo es esto que van a salir el miércoles? Del barcito. Va, mi amor. A ver, del barcito, dice Mancito. Del barcita. Del barcita. Power Ranger negro. Fíjate que yo lo único que vi del Barça es que lo goleó un equipo ruso la semana pasada. Sí, man. No, hombre, sí, el Barça, y no el Barcelona. El Barça Barcelona Fútbol Club. Pues sí, pero acaba de ganar 6-1. Ah, eso fue ayer. Ayer, ajá. Ah, pues sí, pues yo no vi ese día. Goles de Ibrahimovic y de Messi. Ajá. Ah, bueno, lo que sí les puedo contar es que empató la Alianza 1-1 con el Marte, con gol del Paleterazo. Yeah. Pues parcialmente todavía lo sigue. ¡Wow, man! ¡Ey, cómo no te voy a querer, Alianza! ¡Yo te quiero! ¿Y vos sos seguidor del Paleta desde que salía Bailando por un Sueño? ¿O qué? Fíjate que después que salió Bailando por un Sueño juega mejor. Ya. No, de verdad. ¿Le sirvió el baile? Sí, le sirvió. Albo, dice. Bajó. Yeah. Vea. Del FAS, dice. Del FASito. El FAS va líder de la tabla, ganó ayer con gol de William Reyes, el hondureño naturalizado salvadoreño, delantero de la selección nacional. Así que, bueno, felicidades. Entonces, también a los vamos fascistas. Vamos a mandar a Masconazo. Sí, cabal, masconazo.com. No, pues pregunten. Ey, ¿qué es esto? Juancito dice, ¿y el miércoles qué onda? ¿Se nos quiere pegar? La prensa gráfica ha tenido un problema con su Twitter porque me llenó toda la cuenta de tweets. Nombre. Sí. ¿Del mismo tuit? ¿Te la tuiteó? No, fíjate, es como que son todos los tweets programados que tenía, se le vinieron de un solo. De un solo, fíjate qué mala onda, men. Pero sea, sí, va a haber Mara que se le va a desfollowear porque eso no es. O sea, a Batín, decís vos. Sí, porque me quitó todos los otros tweets. Ya no los puedo ver, tengo que irme a ir more, hasta encontrarlos. Mala onda, Mara. Pero bueno, errores suceden. Pues, sí, no, dicen que anda parado el Vistahermosa, dicen, es cierto. Juancito dice. Ah, el Vistahermosa, fíjate que no, ayer le cayó. Ayer le cayó, creo que le cayó al Vistahermosa. No sé, no me acuerdo, no pero sé, creo que le cayó al Vistahermosa. Te debo ese dato ahí. Sí, ahí sí le fallo, no recuerdo muy bien. ¿Qué más? Pues sí. Con mi Kiko ahora. Con mi Kiko, mañana. Ah, no, no, oye, en básquetbol, no sé si vieron el cómic salvadoreño que les envío, Marcito. Laslindas.net. Fíjate que no lo he visto todavía. ¿Qué tal? Pues es un artista salvadoreño que está ilustrando un cómic que es en inglés. Se llama Las Lindas, es como de una granja. Sí. ¿Las hermanas de Ermelinda o qué? No, son unas vacas y unas zorras. Vamos bien. es de verlo, métete a ver laslindas.net. Aquí está, laslindas.net. Es un webcómic, entonces. Es un webcómic, ¿todos los días algo nuevo o cada una vez a la semana? ¿O? Yo creo que es una vez por semana. Puff, Crash. Y es de un salvadoreño. Es ilustrado por un salvadoreño que se llama Chalo. Ah. Y está en inglés. Está en inglés porque está hecho en coordinación con una no sé, un grupo gringo que tiene varios webcómics. Omar, esta semana no vas a grabar con mi geek. ¿Por qué? ¡Maconazo! Hablemos de tecnología, vaya. Latin Tech. Bueno, esta semana en tecnología, para los que no sabían. Para los que no sabían, salió Windows 7. Que sustituye a Windows Vista. Simón. Sí, ya es suficiente, that's all we need to know. Ok, bueno, that's it para... Buena esa es tecnología suerte. For tonight. Bueno, y de Penguinox Music Podcast les voy a silbar. La música... Una bailando música. Como el pingüino. No, hombre, qué mal vos, y eso que sin guaro, fíjate. Yo estamos me siento mal, papá. Hemos abarcado todos los diferentes episodios. Mira, para la próxima que lo hagamos charamusqueado, viejo, tenernos guaro, ¿no? Sí, mira... bueno, no, pero la otra semana sí tenemos perdone invitado. Perdone que insista, pero Luis Amanga, Rafael, yo estoy de acuerdo. Yo también. Papa. No, mira, papito, fíjate que te voy a decir, yo le mandé una invitación. Tal vez los términos no fueron suficientemente formales. Pero... Kevin Ron dice. Pero yo mandé una invitación. Lmanga@canal12, sí. No hay otra ahí en Canal 12. Lo que estaba viendo es que ha abierto su tienda de ropa... de verano. Vaya, en buena hora. Sí, vaya. Que la venga atendida, aquí. Atendida por su propietaria, vaya, según que entiendo. Que nos venga a modelar. Ya va. Bueno, ¿por qué no, pero pues? Sí, no, yo hice la U para que conste. ¿Y no te contestó? No. Aquí está, de... lhmanga@hotmail.com ponen acá. Por cierto, lhmanga. ¿Cuál es el correo personal? Bueno. Y vos le pusiste lmanga, Roby. No, pero es que yo se lo mandé al canal. O se lo mandaste a algún maje que hace paquines, viejo. Mira. Le mangué. Por cierto. Ey, forwardéamelo. ¿El qué? Si lo pusieron en el IRC. Bueno, copy paste. LH Manga, o sea... Dale. No agarra. No agarra, o... Agarralo, Omar. Control copy, o... Control C. Nope. Not working. Print screen. Pero no escriban. Se va a salir de la pantalla. Ahí está. El Chiqui de Ríos. Ey, el Chiqui... ¿Qué pasa? Ahí está el Chiqui, o... No, Alicia dice el Chiqui de Ríos, que lo traigamos, me imagino. Ah, está bueno. Ah, pues sí. Va, te lo voy a mandar por email. Por email. Pues sí. ¿Qué más? Ah, no, que la otra semana sí tenemos invitados. El Marcelo. ¿Marcelo qué? Marcelo Avilés, el cantante de La Pita. Ah, Marcelo. ¿Te acordás de Marcelo? Sí. Sí, que jugaba básquetbol con nosotros. Correcto. De vez en cuando. Sí. Sí, correcto. Perfecto. El que tiene un blog bien chido. Ajá, ¿verdad? Que tiene un blog y que tuitea también. Uh-huh. Por cierto, se va a El Salvador, nuestro amigo. ¡Ey, por El Salvador! Hombre. ¿Ah? No se va por El Salvador. ¿Qué dijiste? Hombre, ¿qué te pasa? ¿Y qué dijiste entonces? Se va de El Salvador nuestro amigo Oscar Martel, el blogger. Ah, se va. Se va para Argentina. ¿Y eso? El grande. Sí. El grande es. No, es otro. El blogger. Martel. El blogger. ¿Por qué o...? Como que tiene empleo allá. Ha salido algo chivo allá y se va a ir a no, trabajar. Hombre, aquí estoy yo. A la Pampa. Yeah. No, tal vez se va a ir a trabajar a la Pampa Argentina. No, pregúntale bien. No, el Chiqui Berrío es mi primo, dice Alicia. ¡Ey, de verdad, Alicia! Mira, pues, cómo es este chiquito. ¡Ey, ya hicimos entrevista al Chiqui Berrío! Ya. Yeah. No sabíamos que era tu primo, fíjate. Sí, mira, buena ¿y no onda. Tenés alguna prima tuya que trabaje así en como las niñas de Domingo para Todos nos están pidiendo también? Y llegamos a la hora. Gracias, señoras y señores, por estar aquí con nosotros. Recordamos que si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden llamar al 615-676-5959. También nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Visiten nuestro sitio web, lacharamusca.net, y síganos en Twitter, lacharamusca.net. Un chiste malo quieren. ¿Cuál es el colmo del diablo? ¿Cuál es? ¿Cuál? Que le pongan cuernos, viejo. Es como dicen, como hoy en la mañana iba escuchando la radio 102.9. Ajá. ¡Toma! Ajá. Y fíjate que dijeron un chiste que me cayó en gracia. Ajá, dale. Así que lo voy a repetir aquí sin el permiso de ellos, pero voy a, dale, a decir Juancito, que dale, lo escuché dale. En la radio 102.9 en la mañana. Pero por los contados de ahí, de que ellos cuentan los chistes bien, fíjate. Sí, fíjate. Dice, bueno, contando chistes. ¿Cómo llama un cowboy a su hija? Dice. ¿Cómo la llama? Ajá. A gritos. ¡Hija! ¡Toma! Pero estaba chistoso. Contate uno malo vos, Robin. Pues es que... En ese mismo tenor, ¿cuál es el colmo de un robot? ¿Cuál es el colmo de un robot? Tener los nervios de acero. ¡Ah! Bárbaro. Está bien. Bueno. Juancito, ya voy yo, dice. Voy ah, yo. Dale. ¡Ay, es todo el tiempo que tenemos! Ah, dale, Juancito, no, dale. Dale, Juancito, a ver. Vaya, uno es lo mismo, Guido. Una vez, loco. Yo lo voy a leer, vaya. Dale. Puya, por línea. Vale, dale, ponle entonación. Dale. Una vez, loco, estaba un niño llorando porque no quería ir a la escuela. Va de llorar y llorar. Y le dice a la nana, le dice a la mamá. Ajá. Llorando, no dejaba de llorar. Dejaba de llorar. Ay, y le dice a la mamá. Sí. Mamá. ¡Mamá! ¿Por qué no querés ir a la escuela? Lo vamos a leer porque así lo escribieron en el IRC. No tenemos patrocinadores ni nada todavía, así que vamos. Pero sí, es que para leerlo todo completo, Juancito. Sí, ajá, es que dale. Juancito, así línea por línea, no, nos está costando un poco. Ajá, a ver. ¿Por qué no querés ir a la escuela, hijo mío? ¿Por qué no querés ir a la escuela? Chocerote, le dice la mamá. Porque ahí ponían apodos, le dice. Y le dice la mamá. Ajá. No te van a poner apodos. Andá vos, no te van a poner andá apodos. Andá vos, no te van a poner apodos. Hijo mío. Ah, no, ese hijo mío lo puso Rafael. Ajá. No, hombre, madrugamos, viejo. Sí, papá. Sí, vamos a llegar a mañana, es que nos lo manden por correo. Y después, man, dice acá. Yo creo que vamos a tener que rifar typing lessons así para. Y después, man, llega el niño después de la escuela. Z. Se durmió, Mim. Ey, Mim, no te durmas. Nos vemos, Alicia. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Ahí les contamos en qué acaba. Quede pendiente del mini podcast de la semana, el fin del chiste. Y le dice, ya, espérate, llega el niño después de la escuela llorando. Y le dice a la mamá. Le dije a mamá que me iban a poner apodos. ¿Y cómo te pusieron? De repente sale, Juancito has been disconnected. Ay, Dios. Bueno. Bueno, todo esto va siendo todo por hoy. Señoras y señores, los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente tendremos el final de ese chiste. Es que no se pueden decir malas palabras, vea. ¿Y cómo te pusieron? Dice Juancito. Mamá, en el colegio me dicen tonto. ¿Y a mí qué? Puta. Ese es el final, te apuesto que ese es el final. Ah, no, lapicito. Ah, lapicito. ¿Ya te la ves? Sí. Ajá, contalo, pues. Dale, termínalo. Entonces le dice, mamá, en el colegio me dicen lapicito. ¿Y a mí qué? Lapizona. Bueno, mala. Buenas noches. Buenas noches. Ahora hubiera puesto el de lapizona. Nos hubiéramos reído hace media hora, viejo. Está bueno, Juancito. Gracias, Juancito. Gracias, Mara. El próximo podcast vamos a leer otro chiste de Juancito. Empezarlo a escribir ahorita. Gracias, Juancito. Gracias, Rafael. Caro Vides, Claudita, por El Salvador, Rafael y Sanzíbar. Gracias a todos los que están ahí. Me voy mejor, dice. Nada, no, se queda. Bueno, así todo. Va, pues Vara, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos, les deseamos una, pasen una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Mi esposita, ya voy para la casa. Nos vemos pronto. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.